las organizaciones sociales de base de la región Cajamarca presentan Cajamarca propone un espacio de análisis, reflexión y propuestas para la región Cajamarca. Buen día, amigos, amigas. Les habla Teresa Santillán y nos encontramos una vez más en su programa Cajamarca propone. Hola, amigos, ¿cómo están? Les saluda Roy León una vez más en este programa Cajamarca propone. Programa especial previo a la segunda vuelta, mi querida Teresita. Así es, un programa muy especial que hemos preparado y con dos invitados muy importantes con trayectoria y experiencia nacional. Así es, estamos a pocos días de decidir sobre el destino del país. Esta semana es crucial para todo el país, Tere. Tal vez esta sea la última semana democrática de la nación, ¿no? Así es, luego de 16 años de derrocar a un gobierno corrupto, a la dictadura fujimorista, la tenemos ahora a Fuerza Popular como el partido con mayor popularidad y que la población, según las últimas encuestas, prefiere que ella se encuentre en el sillón presidencial. Preocupante. Sí, preocupa cualquiera. En realidad, la secuencia democrática de esos tres últimos periodos nos hicieron pensar en un país distinto, sino que ahora de repente nos enfrentemos a una situación más complicada para el país, como país, ¿no? Así es, Roy. Y bueno, vamos a la siguiente, al siguiente segmento, La Voz de los Cajamarquinos, en donde hablaremos un poco más sobre la agenda de nuestra región. Así es. Entonces, iniciamos el programa con el primer segmento, La Voz de los Cajamarquinos, ¿sí? Los problemas que nos aquejan en La Voz de los Cajamarquinos. De los Cajamarquinos. Muy bien, amigos y amigas, continuamos con su programa Cajamarca propone. Y sería bueno informar, Teresita, de manera rápida, cuál fue la situación respecto al paro de Bamamarca, ¿no? Que hace una semana ya estaban entrando en conversaciones con altos mandos de gobierno y algunos acuerdos que llegaron la semana pasada, el martes precisamente. Así es, Roy. Como recordaremos, la semana pasada tuvimos como entrevistada a Janet Cuervo-Julca, representante de las Rondas Campesinas, quien nos mencionó cuáles eran las demandas de la población de Hualgayoc, Bamamarca, en este paro, ¿no? Y uno de ellos era básicamente que se haga la remediación de los más de 900 pasivos ambientales de la provincia, que el segundo era que se diga estrictamente no a la expansión minera, y el tercero era sobre la contaminación de los ríos Tingo, Mayasbamba y Arascorgue, ¿no? Y Arascorgue, así es. Bueno, hemos recogido la información de que la semana pasada, martes de la semana pasada, estuvieron aquí representantes de los diferentes ministerios junto con los gobiernos locales Chubur, Hualgayoc y el de la provincia de la capital de Bamamarca, y acordaron que la declaratoria se tenía que hacer una declaratoria de emergencia ambiental hasta el 15 de junio. Así es, el Ministerio del Ambiente debería hacer la declaratoria de emergencia, justamente tomando en consideración lo sustentado por la gente que estuvo en la reunión, ¿no? También el Estado está asumiendo la responsabilidad para remediar los 973 pasivos que había en la provincia, pero claro, esto ya se ha venido dando desde antes, pero ya el Estado asume ahora la responsabilidad directa, ¿no? A quien tendrían que luego preguntarles al Estado Nacional. Así es, además se quedaría en que van a hacer la conformación de comités de monitoreo para el proceso de remediación. Exactamente, y también el gobierno va a liderar un grupo de trabajo que está integrado justamente por el gobierno regional de Cajamarca, por los municipios, tanto el provincial como los distritales, la Autoridad del Agua, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Salud, con algunos representantes de la sociedad civil. Y este comité de monitoreo tendrá su primera reunión el 16 de junio, justamente en Mamamarca, en donde van a elaborar el plan de acción para tomar las medidas necesarias ante lo que estaban reclamando, ¿no? Así es, finalmente, luego de poder llegar a estos acuerdos, se levantó la medida de protesta. Sin embargo, hay algo que no se tocó verdaderamente dentro de esta negociación, que es el tema de la expansión minera. Si bien es cierto, hay un pedido del alcalde de la provincia, de Eddie Benavides, dijeron, ¿no?, que va a estar en evaluación, en conversación. Así es, pero no se abordó el punto, ¿no? O sea, la expansión nos deja minera, como que una intención igual de conversar, pero se quedó en lo mismo. Exactamente, no se ha llegado a un acuerdo preciso en ese punto, ¿no? Muy bien, entonces, Teresita, en el bloque siguiente vamos a tener la oportunidad de conversar, ya lo mencionaste tú, con dos expertos nacionales que hacen análisis de coyuntura. No cambien de emisora y en un momento vamos a regresar con su programa Cajamarca Propone. Así es, y síganos en el Facebook como Cajamarca Propone y en el Twitter como @CaxaPropone, que hoy vamos a estar dando muchos mensajes una semana antes de las elecciones. Cajamarca propone. Un espacio para hablar sobre la región que queremos. Seguimos en su programa Cajamarca Propone y hoy tenemos la presencia de dos reconocidos analistas sobre realidad nacional, con quienes tendremos la oportunidad de conversar. Buen día, nos encontramos con Pilar Arroyo del Instituto Bartolomé de las Casas. Buen día, Pilar, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, Pilar, estamos a puertas de una segunda vuelta electoral con dos opciones de derecha. ¿Qué tienen en beneplácito y la compaciencia de la CONFIEP? ¿Cree usted que vivimos en una democracia auténtica o las reglas de juego están diseñadas para que siempre gobiernen los de arriba? Bueno, en realidad es una democracia con serias debilidades y dificultades. Primero, porque el proceso electoral no es democrático. ¿Por qué lo digo? Porque durante el proceso los que tienen dinero, los que tienen el favor de los medios de comunicación y los que tienen el favor de las encuestadoras adquieren una clara ventaja frente a los demás, ¿no? Y yo creo, por otro lado, que en estas elecciones el Jurado Nacional ha jugado abiertamente a favor de las opciones que desde el inicio del proceso electoral el sector que tiene el poder en el país buscaba imponernos. Pese a los cuestionamientos, Pilar, que tiene el fujimorismo, aún goza de una buena salud electoral, ¿no? Vemos que tiene un voto duro que no ha bajado en estos últimos años. ¿Cuál crees tú que sea la explicación a esta alta adhesión que tiene el fujimorismo en los sectores populares? Numerosos estudios indican que para decidir el voto no funciona solamente la razón, sino también la emoción, y la emoción marca mucho las percepciones que la gente tenga sobre la realidad. Este voto duro del fujimorismo se basa en cuatro percepciones que tienen estos votantes. Primero, para ellos el fujimorismo acabó con el terrorismo. Sabemos que no es cierto, pero esa es la versión que vendieron los medios, vendió el gobierno fujimorista y que la gente tiene. Segundo, el fujimorismo tenía como real partido a las Fuerzas Armadas, que tienen presencia en todo el país. Y entonces esto le permitió durante toda la década del 90 atender las necesidades de la población, haciendo numerosas obras, ¿no? Tercero, también hay que considerar que cuando a Fujimori se va del país, no se va del todo, se va físicamente, pero a través de Radio San Borja está una vez a la semana explicando que todos los delitos que se le imputaban no eran de él, sino de su colaborador Montesinos. Y la gente lo ha asumido. Entonces, no es que esta gente vote por él a pesar de que sea violador de derechos humanos, a pesar de que sea corrupto, sino que no creen que sea así. Y por último, la hiperinflación que nos dejó el gobierno de Alan García era terrible. Y si bien la arregló sin anestesia, lo cierto es que la gente también recuerda eso. Entonces, esa base dura tiene, digamos, explicaciones racionales y a la vez emotivas, ¿no?, para dar ese respaldo, ¿no? Bueno, nos ha hablado mucho sobre el tema del terrorismo y hay organizaciones que están luchando por los derechos humanos, derechos fundamentales. ¿Cómo avizora el escenario futuro para las organizaciones sociales y de derechos humanos en caso de volver el gobierno de Fujimori? En realidad los analistas están manejando dos hipótesis, o sea, dos posibilidades. La primera es que Keiko quiera limpiar el apellido Fujimori y por lo tanto se porte de una forma distinta. Pero la mayoría piensa que en el ADN, en los genes fujimoristas, está el autoritarismo, ¿no? Y si hemos visto el comportamiento de los congresistas elegidos, vemos que más bien la tendencia parece ir por ahí. Recordemos que varios de ellos han señalado que ya que tienen mayoría no necesitan ni coordinar con las minorías ni cosas por el estilo, ¿no? Y por otro lado, la guardia vieja del fujimorismo todavía está presente en el movimiento. Entonces creo que lo más probable es que tanto las organizaciones sociales y especialmente las relacionadas a derechos humanos tengan un momento muy difícil en un hipotético gobierno de la señora Keiko, porque además hay que considerar que ellas manejan no solo el Congreso, sino si ganan el Ejecutivo, tienen el poder total. Y el poder total siempre es muy peligroso en cualquier lugar del mundo. Un gobierno de Keiko Fujimori, ¿sería muy diferente al de Alberto Fujimori? Hablamos básicamente en temas de la institucionalidad democrática que tenemos en el país o de derechos humanos también, ¿no? Bueno, las condiciones han cambiado, ¿no? Por ejemplo, dudo mucho que un gobierno de Keiko pueda intervenir las Fuerzas Armadas como lo hizo un gobierno de Alberto Fujimori, ¿no? Y entonces creo que esta vez no tendríamos a las Fuerzas Armadas como el partido fujimorista, ¿no? Por otro lado, creo que la sociedad civil está más atenta, ¿no? Porque conoce la experiencia anterior y entonces ante cualquier intención, digamos, de demoler nuevamente las instituciones que aún no se recuperan del todo de la demolición que hizo Alberto Fujimori, creo yo que podría haber una mayor reacción de la sociedad, ¿no? Pero también es cierto que el fujimorismo tiene lo que se llama guachafamente la expertise, es decir, la experiencia, el conocimiento, ¿no es cierto?, como para poder intentar someter a las instituciones y ponerlas a su servicio, ¿no? En el caso de derechos humanos, yo creo que la realidad es que el fujimorismo es enemigo de las organizaciones de derechos humanos. En Harvard, Keiko quiso presentar una digamos, cara distinta, ¿no es cierto?, porque políticamente le convenía. Pero, sinceramente, creo que hay poca convicción en ese cambio de actitud del fujimorismo, ¿no? Yo creo que incluso el sector más duro va a querer vengarse de lo que ellos consideran erróneamente una persecución política de las organizaciones de derechos humanos. Pilar, ¿cuál es el porvenir de las fuerzas progresistas y de izquierda en el Perú? ¿Cree que la experiencia del Frente Amplio abre nuevas posibilidades de articulación y confluencia social y democrática que tenga importante repercusión en el futuro del país? Lo que voy a decir de repente no va a gustar a muchos, pero es lo que yo pienso. A mí me parece que el triunfo del Frente Amplio se explica de varias formas. Una es el azar. Si ustedes recuerdan, en enero, ¿no es cierto?, debido justamente a lo antidemocrático de nuestro proceso electoral, Verónica Mendoza era desconocida por el 75% de la población electoral. Yo he estado en Cusco y ni en Cusco la conocían, ¿no? ¿Qué es lo que posibilita que ella entre con fuerza? La salida de Guzmán y de Acuña, ¿no? Ahora, por otro lado, hay que considerar, ¿no es cierto?, que lo de Mendoza es una oportunidad que el azar le ha dado a la izquierda, ¿no? Yo estaba convencida desde el comienzo que sí iban a pasar la valla, pero no que iban a tener el gran desempeño que han tenido. El gran desempeño ha sido fruto básicamente de esto que yo llamo el azar y que sé que a muchos no le va a gustar. Pero para mí la situación de Mendoza es muy parecida a lo que algunos han llamado el Susanazo. Si ustedes recuerdan, claro, Villarán entra a la alcaldía de Lima porque sale Curi, ¿no? Y entonces yo creo que si la izquierda no es consciente de esto, de que donde están es fruto del azar y del Susanazo, pueden caer en los mismos mismos errores que se cayó cuando se ganó la alcaldía de Lima. Entonces, para mí, la situación actual es una gran oportunidad, siempre y cuando se tenga la claridad de que, si bien ha habido un mérito propio, ¿no?, el grueso de lo que se ha alcanzado es más por el azar, ¿no?, y esta gran oportunidad que se abre. Creo que hay factores que permiten ver con esperanza el futuro de la izquierda, en el sentido de que hay una renovación generacional, que era lo que se pedía hace muchísimo tiempo. No es solo Mendoza, tenemos a Glave y tenemos a otros más, ¿no? Indira Wilca, por ejemplo. Y también es cierto que hay un cambio de estilo. Recordemos que la nominación del Frente Amplio fue fruto de una elección, ¿no?, y totalmente abierta, y además hay que considerar ahí el mérito de Marco Arana, ¿no? Recuerden que hubo un momento de crisis en esa elección y Marco optó, ¿no?, por mantener la democracia dentro del Frente Amplio. Si este mismo espíritu, este cambio de estilo se mantiene, hay, digamos, espacio para la esperanza. Lo que a mí me preocupa es que hay un sector de la izquierda que ha comenzado a tratar de diferenciar entre lo que sería una izquierda auténtica y lo que ellos les han dado por llamar una izquierda funcional, o la izquierda que quiere el neoliberalismo. Yo creo que ese es un germen muy peligroso de división. Y creo que si ese sector sigue con ese estilo, ¿no es cierto?, no vamos a ir muy lejos. En síntesis, porque no me puedo alargar en una entrevista radial, ¿no?, yo creo que se han abierto grandes posibilidades, pero todo depende de cómo nosotros sepamos calibrar esas posibilidades. Una última cosa que me olvidaba es, si el Frente Amplio ahora se cree el dueño de la pelota, no va a ayudar a que haya una unidad de la izquierda. Algunos dicen, pero la unidad de izquierda no importa. Prueba de ello es que hemos tenido, ¿no?, tres candidaturas de izquierda, algunos dicen cuatro si se incluye a Yehude, y no nos ha ido mal. Pero eso no es tan cierto, porque si nosotros hubiéramos sido unidos, estaríamos ahora jugando la segunda vuelta. Recordemos que la diferencia entre PPK y Verónica es de 2.8, ¿no?, y que Goyo tuvo 4%. Finalmente, Pilar, ¿cuál es su apreciación del movimiento social y ciudadano en el país? ¿Crees que se está fortaleciendo o se está debilitando? ¿Cuáles son los alcances, las proyecciones y limitaciones que tú observas a este movimiento? Mira, yo creo que el gran problema del movimiento social peruano es que está sumamente desarticulado, ¿no? Cada uno pelea por su propuesta, por su demanda, ¿no?, e incluso ni siquiera articulan al interior de las mismas demandas. Pongo un ejemplo, el caso minero. Problemas con la minería hay en el norte, centro, sur, y con las empresas extractivas en todos lados del país. Sin embargo, cada uno pelea por su lado. Es decir, cada uno baila con su pañuelo. Creo que si hubieran logrado articularse, hubiéramos avanzado mucho en todas las demandas contra el extractivismo. Pero lo mismo encuentras tú en cualquier otro sector que examines, ¿no? Yo creo que si es que no se logra articular, ¿no?, no va a ir muy lejos. Vamos a tener esporádicas, digamos, protestas. Algunas serán atendidas, otras neutralizadas, otras mediatizadas, ¿no? Pero no vamos a ir muy lejos. Para mí es un movimiento, digamos, que está basado en un malestar muy grande que viene de atrás. Recordemos que en las últimas elecciones varias encuestadoras señalaron que solo el 3% respalda la actual forma de organizar la economía del país. La mayoría pide cambios, ¿no? Pero como se está desarticulado, no hay la fuerza suficiente para imponer desde las calles ese cambio, ¿no? Ahora, que se va a debilitar más, no lo creo. No veo, digamos, elementos que indiquen que este movimiento va a debilitarse aún más, ¿no? Que se pueda articular, mucho depende ahí, digamos, de que las dirigencias tengan la claridad para articular, ¿no? Así como mencioné anteriormente que entre la izquierda se quiere separar entre los izquierdistas buenos y los izquierdistas malos, ¿no?, en el movimiento social hay mucho de eso. Cada uno tiene su feudo, su jardín, ¿no?, y no quiere que el otro ni siquiera toque una flor de ese jardín. Si eso sigue así, yo creo que podemos hablar de acá 5 años y volveremos a decir lo mismo, un movimiento desarticulado. Bien, muchas gracias, Pilar, por la entrevista, ha sido un gusto. Y unas palabras finales, aprovechando este contexto electoral ya que se viene próximamente para la segunda vuelta, ¿algún mensaje, reflexión que deseas hacer para nuestra región? Mira, por mi trabajo yo recorro bastante el país. Últimamente he estado en el sur y también en el oriente. Y una cosa que me preocupa mucho es la cantidad de gente que piensa votar en blanco, nulo o viciado, con el argumento de que los dos candidatos para la segunda vuelta son de derecha y son lo mismo. ¿Y por qué me preocupa? Porque si bien es cierto que a nivel económico son lo mismo, ¿no? Es decir, los programas económicos son iguales, ¿no? En otros aspectos hay grandes diferencias, ¿no? Por ejemplo, el planteamiento sobre la seguridad ciudadana, que es una cosa que nos preocupa mucho, de PPK recibió la nota 18 por parte del Instituto de Defensa Legal, justamente ellos trabajan el tema de inseguridad ciudadana, y Keiko salió jalada con 0.8. Por otro lado, en un tema que preocupa a los indígenas, como es consulta previa, ¿no? PPK está más, digamos, dispuesto, y con un empujoncito podemos hacer que esté totalmente dispuesto a respetar la consulta previa que Keiko. Otro tema que es importantísimo es el de la calidad de la educación universitaria, ¿no? Keiko ha dicho claramente que se tiraría abajo la ley, ¿no? PPK ha dicho que hay algunas cosas perfectibles, o sea, mejorables, pero que en esencia respalda la ley. Pero la otra cosa muy importante es la trayectoria, ¿no? El señor PPK, por más que sea de derecha, ha trabajado toda su vida, ¿no? La señora Keiko Fujimori comparte con Alan García el triste privilegio de nunca haber ejercido su profesión, ¿no? Siempre han vivido con el sudor del de enfrente. Por otro lado, el aspecto autoritario también es diferente, ¿no? O sea, hay derechas y derechas, ¿no? Y yo creo que en ese sentido el mal menor, pero el mal menor, por favor, no se tome como un respaldo total a la propuesta de PPK, sería PPK. Y si yo voto blanco, nulo, viciado, en estos momentos estoy votando por Keiko Fujimori, porque ya no hay un empate. Hay una clara tendencia a la subida de la señora Fujimori. Y recordemos que esta elección se va a definir por un voto. Entonces la responsabilidad nuestra es muy grande. Muy bien, hemos tenido la oportunidad de conversar con Pilar Arroyo. Ella es analista del Instituto Bartolomé en las Casas. Y ahora tendremos la oportunidad también de conversar con el señor Jorge Agúrtoles, también analista de corte nacional. Él trabaja en el Servindi, el servicio, él es presidente del Servindi, ¿no? El Servicio de Investigación para el Desarrollo Indígena. Y a quien tenemos justamente en línea. Jorge, muy buenas tardes. Esperamos tu saludo. ¿Cómo estás? Acá muy contento de poder colaborar con este programa Cajamarca Popular, que ha generado toda una renovación, ¿no?, como espacios comunicativos para reflexionar sobre la situación y las agendas sociales de Cajamarca. Jorge, ¿cuál es la lectura que le das a la situación actual de nuestro país? ¿A qué nos enfrentamos este 5 de junio? Bueno, realmente bastante preocupación, porque estamos viendo un envilecimiento de la política. Hay un peligro muy fuerte de que retorne un narcoestado en el Perú, y estamos viendo, presenciando de manera dramática de qué manera la corrupción y la impunidad se vienen manifestando, ¿no?, en la coyuntura actual, ¿no? Entonces la situación no es nada halagüeña, teniendo en cuenta pues que las encuestas le conceden una ventaja a una propuesta que francamente está asociada a aspectos muy negativos en la historia reciente de nuestro país. Jorge, hay mucha gente que está todavía pensando por quién votar, si votar blanco, nulo, cualquiera de ellos. ¿Estos debates tú crees que hayan servido como para poder definir o determinar algún el voto de la gente? Bueno, yo creo que el debate no ha sido la mejor forma de poder dilucidar el voto en esta segunda vuelta, porque en primer lugar que ambas propuestas tienen la misma matriz neoliberal, ¿no? Entonces, en ese sentido es muy difícil encontrar diferencias sustantivas entre uno y otro candidato. Por otro lado, el formato ha permitido de que de alguna manera la candidata de Fujimorismo se luzca con mayor agresividad, con mayor locuacidad, lo cual no necesariamente refleja una verdadera propuesta, porque hay muchas mentiras que se han deslizado en estos debates presidenciales, y el señor Kuczynski no es la persona más idónea para enfrentar un debate político, ¿no?, y marcar diferencias sustanciales. En ese sentido, me parece que los debates han tenido muchas limitaciones para orientar a la población. Sin embargo, más allá de los debates, yo creo que el pueblo tiene que tomar una postura y de esa manera también evitar pues que cunda la confusión, ¿no? Yo creo que ambas propuestas que son neoliberales, y una es mucho más peligrosa en la medida en que encierra toda una propuesta autoritaria, una propuesta reñida con la institucionalidad democrática y que está fuertemente ligada con la corrupción e incluso con el narcotráfico, ¿no? ¿Tú crees, Jorge, que dado estas circunstancias en las que estamos viviendo, estamos conociendo de que está al lado del narcotráfico y de la corrupción, tener un gobierno de Keiko Fujimori reviviría las épocas en las que vivíamos con su padre Alberto Fujimori? ¿Se repetiría este problema o sería mucho peor? Yo creo que se repetiría mucho peor, y es, francamente sería trágico, una super tragedia, pero francamente se repetirían muchas de las cosas, y para eso no hay que esperar a que gobierne Keiko. Ya en este momento el entorno de Keiko es ligado a Alberto Fujimori. Muchos de los personajes del fujimorismo están alrededor de Keiko, y por otro lado hay prácticas que ya se están manifestando, y hay mensajes muy autoritarios que está lanzando la candidata Keiko. Esto de sacar a movilizar a los jóvenes reservistas a las calles, ¿no?, da un mensaje de autoritarismo, de militarismo y de cómo van a enfrentar a sus opositores o sus críticos. La señora ha hablado de trabajar con mano firme y también ha mencionado de que no le va a temblar la mano para tomar medidas drásticas. Esos son mensajes ya ni siquiera velados, son mensajes casi directos de qué tipo de régimen vamos a enfrentar. Si a esto agregamos que tiene una mayoría fujimorista de 70 congresistas, realmente la situación es muy, muy similar a la que hemos vivido con el señor Alberto Fujimori, ¿no? Por otro lado está el tema de las mentiras, ¿no? La señora Keiko ha dicho que ella fue la promotora de la ley de la consulta, cuando eso no es para nada cierto, ¿no? Por el contrario, ellos votaron en contra del fujimorismo y algunos de los congresistas se abstuvieron cuando se aprobó la ley de consulta del 2011. Entonces hay mentiras muy gruesas que ya se han manifestado y que son pues demagógicas, ¿no? Entonces en ese sentido no hay que esperar el gobierno de la señora Keiko para ya prácticamente revivir algunos pasajes de la forma como es que han gobernado antes, ¿no? ¿Qué otras cosas crees tú, Jorge, que podríamos enfrentar si es que Keiko Fujimori entra este 5 a gobernar el país? Mira, el tema de la minería es sumamente sensible y sumamente preocupante. La señora Keiko ha hecho una alianza con mineros, con una asociación nacional de mineros y con otras de Puno, y está dando mensajes. Hace poco se ha presentado un proyecto de ley justamente promovido por la congresista Lourdes Alcorte, que ahora está con el fujimorismo, donde justamente tratan de introducir el uso de lo que ellos llaman las minidragas o dragas de menor potencia. Y de alguna manera, como lo ha advertido José Chávez, ex viceministro de gestión ambiental, existe un grave peligro de que los mineros informales, que forman un poder muy influyente, prácticamente se enseñoreen en el gobierno de la señora Keiko, que en lugar de corregir los errores de los decretos legislativos o las limitaciones de los decretos legislativos para hacer interdicción a la minería ilegal y formalizar a los mineros informales, lo que ella ha prometido es que va a derogar esos dos decretos legislativos, lo cual significa que se va a retroceder, se va a anular todo lo avanzado. Y francamente ese es prácticamente un llamado a que la minería informal vuelva a reaparecer con fuerza, y a pesar de que está posicionándose en muchas zonas del país. Entonces esta alianza de Keiko con la minería informal, este mensaje de que Madre de Dios va a promover la reforestación y no condena la destrucción de más de 100.000 hectáreas de bosques en la Madre de Dios, francamente es un mensaje de lado de que Frante no va a favorecer a estos sectores, ¿no? Que mucho daño están haciendo al ambiente, a los ríos, a la economía del país, ¿no? Jorge, justo mencionaste a Lourdes Alcorta. Ella tenía una propuesta contraria a las ONGs ambientalistas o derechos humanos. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, justamente las credenciales de Keiko Fujimori y del fujimorismo y de Lourdes Alcorta no son las mejores en materia de derechos humanos. La señora Keiko es muy astuta de moderar y cambiar su discurso en los últimos meses en campaña electoral. No hay que olvidar que ella nunca ha querido reconocer el impacto de las esterilizaciones forzadas que hizo el gobierno de su padre. Ella siempre habló de casos aislados, habló de que se va a sancionar a los médicos, a los enfermeros responsables de estas esterilizaciones, pero nunca ha querido reconocer que había una política de Estado para combatir la pobreza esterilizando a las personas más pobres. Entonces, lamentablemente, es un delito de lesa humanidad la forma como se no solamente contra poblaciones andinas, también existen poblaciones amazónicas que han sido esterilizadas, pero que lamentablemente por falta de difusión no se conocen estos casos. Entonces, ha habido una política de Estado y esas personas responsables están ahora acompañando a Keiko Fujimori y son las personas que van a pretender volver a gobernar, ¿no? Entonces, no hay que olvidar también los crímenes cometidos por grupos paramilitares y luego han sido denunciados por el propio señor Fujimori, ¿no? Luego de haber sido sancionados, y que son responsables de crímenes de lesa humanidad donde han asesinado a muchas personas sin ningún juicio de por medio, precisamente por ser terroristas o subversivos, ¿no? Entonces, la señora Fujimori nunca ha querido reconocer estos crímenes de lesa humanidad, y francamente, la situación de los derechos humanos me parece que va a tener un futuro sombrío durante el régimen de la señora Telco, ¿no? Jorge, en ambas posibilidades, ¿cómo crees que las organizaciones sociales de Cajamarca serían en adelante? ¿Cuál es el futuro si ganase PPK o si ganase Keiko Fujimori? ¿Cuál sería el futuro de estas organizaciones sociales de base que tanto nos han dado y como Cajamarca propone, hemos empezado a apostar por sus agendas sociales? Bien, yo creo que estas elecciones hay que tratar de que uno respalde la propuesta de Pepe Paz. Yo creo que la posición de hermano que es el día de hoy la señora Verónica Mendoza me parece que es bastante certero. No se trata de votar por Pepe Paz porque uno crea en él o lo apoye o crea en su programa, sino que no podemos permitir que el fujimorismo vuelva a gobernar, me parece, en mi opinión, porque francamente el golpe y manipulación y represión a los movimientos sociales, a las organizaciones sociales, va a ser muy fuerte. No hay que olvidar de que ella tiene como política social no trabajar reconociendo derechos, sino más bien cooptando a las organizaciones en base a un presupuesto millonario. La campaña ha sido muy inequitativa y muy desigual, porque la señora está haciendo gala de un enorme dispendio de recursos. Yo vengo hace unos días de estar Madre de Dios y la única persona que tiene publicidad y propaganda millonaria por todas las zonas del país es Keiko Fujimori. Y muchos de los dineros que están viniendo de dineros no esclarecidos. Ese señor Ramírez justamente está siendo investigado por lavado de activos. Entonces se especula de que muchos de los dineros que él estaría invirtiendo en la campaña tienen un origen ilícito y un origen ligado a la corrupción. Entonces, francamente, las organizaciones sociales no pueden estar muy seguras de que con el régimen de Alberto Fujimori se van a respetar los derechos sociales. No hay que olvidar de que justamente la constitución fujimorista, la constitución de 1993, se caracteriza precisamente por debilitar la seguridad jurídica de las comunidades campesinas, de las comunidades nativas, y por recortar los derechos sociales y laborales. Graciela Equipa no ha hecho ningún cuestionamiento a la constitución de su padre, al contrario, era expresión y prolongación de esa constitución, y en consecuencia, pues, el porvenir de las relaciones sociales va a ser solamente basarse en sus propias fuerzas. Yo creo que hemos tenido en las elecciones pasadas un hálito de esperanza con el Frente Amplio, que ha permitido un poco mover, ¿no? Mover la dinámica de las organizaciones sociales y populares, ha construido un programa con las organizaciones, y me parece que el camino va por ahí, un camino de resistencia, un camino de fortalecer las organizaciones sociales, mucho más que nunca, ¿no? Porque vamos a enfrentar, en caso de ganar la señora Keiko, un régimen de corte autoritario, ¿no? Jorge, justamente tú mencionaste un hecho que en Cajamarca ha sido bastante evidente, el uso de una ingente cantidad de recursos para la propaganda y para toda la campaña. En el caso de Cajamarca, para la presidencia, para el gobierno regional y para la municipal provincial, hemos visto que el Partido Fuerza Popular ha gastado una muy buena cantidad de dinero. Igual para los congresistas, ¿no? Con Osías Ramírez, que se ha presentado. ¿Esto daría luces de que este dinero es mal habido? Por supuesto, mientras no se esclarezca el origen de cómo este señor, que aparentemente es un testaferro de Keiko Fujimori, incluso la casa de campaña donde trabaja Keiko Fujimori y donde funciona su fundación, su ONG, es una casa mala vida, es una casa que está financiada por este señor que tiene muchos millones de dólares que no sabe explicar su origen. Él dice que pues, está claro que lo investiguen, pero a la hora de la hora él se defiende de su inmunidad parlamentaria como congresista y no se le ha podido hacer una investigación firme. Cuando se le ha pedido los papeles de sus empresas, que son múltiples, él simplemente señala que se han perdido. Hay una denuncia de diciembre del año pasado donde señala que se le han perdido los papeles, ¿no? Entonces, francamente, ahorita hay mucho pan que rebanar. La señora Keiko lo que ha hecho es separarlo, ¿no?, momentáneamente de la Secretaría General del Partido Fuerza Popular, pero es una persona que también tiene inmuebles en Estados Unidos que no ha declarado. Entonces, francamente, se podría sospechar que hay toda una mafia detrás, ¿no?, para lavar dineros, ¿no?, tal como lo ha señalado este señor que generó la denuncia. Francamente, habrían lavado, según dijo el testimonio del denunciante, 15 millones de dólares, ¿no?, que le ha entregado Keiko Fujimori para invertirlos en diversos negocios. Uno de ellos sería el negocio de los grifos, otro sería el negocio de los inmuebles. Y parte de la mafia es el tío de este señor Ramírez, que es el de la Universidad de las Peruanas, que también tiene un incremento de su patrimonio de manera enorme. Y bueno, que no es raro que ahora el hermano de este señor Ramírez sea ahora congresista por Cajamarca, ¿no? Una persona a la cual tengo entendido que ustedes invitaron al programa y no quiso aceptar, concurrir, ¿no? Entonces estamos viendo pues que hay, y según este señor Antesana, que es experto en analizar el caso del narcotráfico en la política, él señala que habrían hasta 10 de 14 congresistas actuales del fujimorismo de alguna manera vinculados al narcotráfico. Entonces, francamente, el tema es serio, ¿no? El tema es serio y debería llamar a preocupación. Lamentablemente, el poder del dinero que se reparte en los asentamientos humanos, que se reparte en las poblaciones más pobres, hace que mucha gente sienta un cariño por Keiko Fujimori y por su hermano. Pero en el fondo estamos de por medio en un envilecimiento de la política, en una narcotización de la política. Jorge, y estamos viviendo un peligro muy fuerte para la democracia en el Perú, ¿no? Justamente, el señor Kuczynski no es un gran demócrata, ni es un gran representante de los sectores populares, pero por lo menos tiene cierta decencia en el sentido de que va a respetar las reglas de juego y democráticas, ¿no? Y por lo menos no tiene una maquinaria preparada para avasallar los derechos humanos, ¿no? Claro, Jorge, justamente con lo que mencionabas en la última parte, hablabas del envilecimiento de la política. ¿Tú crees que durante esta campaña presidencial se ha atentado la dignidad de las personas con estas dádivas y con este ataque a decirle a la población, fueron hace 20 años, tú no recuerdas, tú no sabes? ¿Crees eso? Bueno, Me parece que sí, porque mire, la gente por un poco de dinero está haciendo campaña por el fujimorismo. Hay un dispendio enorme de recursos, hay lugares donde hay mítines y se reparten unas casitas chiquititas que son pequeñas, que son muy pequeñas, pero ¿por qué sucede esto? ¿Por qué este tipo de regalos pueden ser capaz de convencer a gran parte de la población? Me parece que hay una responsabilidad muy grande de la izquierda en el Perú, en el sentido de los sectores sociales, de izquierda, progresistas, de que francamente se ha abandonado la educación ciudadana y la educación política del pueblo. No hay herramientas, no hay mecanismos para hacer reflexionar a la gente, para que la gente se eduque políticamente. Y eso también tiene que ver con el recorte de los espacios en la televisión para poder generar debate, ¿no? Es increíble que este señor Hildebrand, uno de los mejores periodistas, no tenga un espacio televisivo donde pueda contribuir a la reflexión. Y más bien estamos inundados por una prensa basura, ¿no?, que está altamente hiperconcentrada en el Perú. El Grupo del Comercio concentra el 78% de toda la prensa escrita en el Perú. Entonces estamos ante un plan sistemático de despolitización, de desconcientización de la población. A la población se le está metiendo mucha publicidad, mucha propaganda que francamente no le ayuda a reflexionar, a mejorar su capacidad política. Y eso se ve que en épocas electorales hay una falta de equidad en el uso de los medios, ¿no? Mientras por un lado hay abundante por recursos, otras opciones democráticas, otras opciones que trabajan al lado del pueblo no han tenido casi nada de recursos para la publicidad, ¿no? Y por otro lado también esto se expresa en la banalización de la política, ¿no? O sea, la política se está convirtiendo en un espectáculo donde los mítines ya no son mítines para reflexionar, ¿no?, para conocer propuestas, sino para bailar, para repetir un estribillo que a fuerza de repetirlo cientos de veces a la gente le termina gustando, ¿no? Entonces me parece que estamos ante un problema serio que concierne pues a la política en general. Y esto tiene que ver mucho con el modelo fujimorista de cómo hacer la política como un espectáculo y cómo este proceso ha ido acompañado de toda una falta de valores, una falta de concientización, una falta de reflexión seria, ¿no? Y a esto se agrega pues la falta de responsabilidad de sectores pues de la izquierda que están a veces con un discurso desfasado, están peleados entre sí, divididos, sin propuestas de cara al pueblo, y naturalmente que también hay una responsabilidad de estos sectores, ¿no? Jorge, hace algunos días la violencia, ¿no?, la muerte de universitarios, colegiales, los robos y todo ello, ha desviado la atención de la gente, ¿no? Y no se han tocado temas como los de Joaquín Ramírez o los de Klimper, entre otros. ¿Tú encuentras alguna relación de esto con el mensaje, por ejemplo, de sacar las fuerzas del orden a las calles, de la mano firme que dice Keiko? Yo creo que sí, hay una relación porque estamos jugando con sentimientos muy primarios de la gente, ¿no? Entonces un poco como que esto de imponer, sacar el ejército a las calles como una medida inmediata, ¿no? Eso de aplicar la mano firme, de tener la mano para evitar medidas drásticas, esto de la pena de muerte. Estos son anuncios que trata de llegar al sentimiento más primario de la gente, al sentimiento más violentista, ¿no? Como trabajar con emociones muy simples, en lugar de reflexionar, esto de construir 20 cárceles, son anuncios demagógicos, son anuncios que no van a la raíz de los problemas, ¿no? Entonces, no se trata de combatir la delincuencia y las causas de la delincuencia, sino crear más cárceles, ¿no? No se trata de enfrentar las causas de los conflictos sociales, sino tener más policías, más personal represivo, ¿no? Entonces, a mí me parece que son mensajes subliminales que tienen que ver con un discurso autoritario, ¿no? Me parece que sí tienen que ver, y esto distrae a la gente de temas más profundos, ¿no? Según las encuestadoras, estas denuncias graves en torno al señor Ramírez, que es nada más y nada menos que secretario general, era secretario general del Partido Fuerza Popular y ahora está suspendido, no han influido en la opinión de mucha gente, ¿no? Entonces solamente queda pues que ese sector que está vacilante, que está dubitativo, que es contrario a Keiko y contrario a PPK, se dé cuenta que hay una diferencia entre lo que significaría un gobierno del PPK y un gobierno de Keiko Fujimori. Yo creo que el fujimorismo es de lejos una amenaza mucho mayor, una amenaza mucho más fuerte. Tienen un pasado, tienen un presente, tienen un discurso estructurado, tienen cuadros que están acostumbrados a justificar lo injustificable, están acostumbrados a tener la cara dura como para decir cualquier cosa, afirmar cualquier cosa, entonces sostener cualquier medida en el Congreso, y francamente hay que darnos cuenta de esta diferencia, y en ese sentido habría que votar blanco o viciado puede al final terminar favoreciendo a Keiko Fujimori. Exacto. Muchas gracias, Jorge, por esta pequeña entrevista y esta reflexión. No es bueno, entonces, que la población decida votar blanco o viciado. Tampoco es bueno votar por Keiko. Ya hemos escuchado todas las razones. Esto es como regresar al pasado. Sí, claramente. Jorge, tú nos has comentado cómo se envilecería esta política, ¿no? Y cómo podríamos regresar a cuestiones de antes, en las que hemos perdido tanto como país, en las que hemos perdido tanto como sociedad, en las que hemos perdido tanto como instituciones o institucionalidad en nuestro Perú. Ojalá que este domingo sea un domingo de buenas decisiones y ojalá podamos también votar consciente y evitar el voto blanco o viciado, que definitivamente no ni representa ni significa tampoco una buena opción para nadie, menos para el país. Muchas gracias, Jorge, por la pequeña entrevista. Bueno, decirles que mañana es un, el día martes es un día importante, va a haber una marcha muy grande del movimiento Keiko no va, ¿no? Entonces, es una oportunidad pues para hacer reflexionar a otros sectores sociales de que hay que, no necesariamente, como dice, votar a favor de PPK, sino marcar simplemente la opción para impedir un peligro mayor, ¿no? Así es. Bien, Jorge, muchísimas gracias. Ha sido un placer conversar contigo y estar en línea estos minutos. Gracias por tu tiempo. Entendemos que es muy valioso y definitivamente estamos gratos por estos minutos que nos has dado. Así es. Muchas gracias. Bien, hemos llegado a la parte final del programa. Agradecemos a nuestros invitados, a Pilar Arroyo y a Jorge Agurto, por habernos brindado las entrevistas el día de hoy, y recargarle a la población. Hemos vivido 16 años en democracia, no echemos a perder nuestro futuro. Así es, porque podríamos elegir, como decía Pilar, a alguna persona que ha trabajado y ha ganado la plata con el sudor del de enfrente, ¿no? Así es, no lo permitamos, por favor. Así que, bueno, están invitados este domingo a votar por la libertad y la democracia. Así es, estamos llegando a la parte final del programa. Agradecerles a todos y a todas ustedes por su sintonía y los esperamos la próxima semana en su programa Cajamarca Propone. Así es, un pequeño análisis de lo sucedido, y no se olviden seguirnos en el Facebook como Cajamarca Propone y en el Twitter como @CaxaPropone. Hasta pronto. Un abrazo. Cajamarca Propone. Ha sido un programa producido por las organizaciones sociales de base en busca de una mejor región. Hasta la próxima.